Estamos acá con Patricio Aranea frente a la Intendencia, el día de hoy en el procedimiento del Intendente, que va a decir unas palabras para la radio. Buenos días, ¿qué pasa ya? Ya, buenos días. Mi nombre es Patricio Aranea. En este momento el Intendente no la atendió, ya estaba solamente la asesora, y darle lo mismo, por ejemplo, lo mismo remedio de siempre, ya, nada concreto. El punto es que en Ramadita, en Cuesta Colorada, donde vivo yo, en Santiné, hace años que han intentado radicar a la gente de ahí, años. Pero en el fondo es solamente por un bien, en la parte quieren invertir allá, lo hacen bien fraco, quieren invertir, poner el departamento allá de la Armada. Eso lo está haciendo allá. Y no han podido erradicar, no han podido sacar, los vecinos están luchando, siempre han luchado. En la parte de la Armada, sí o sí ellos no quieren nada más con eso, solamente les interesa eso. Colocar departamento de la Armada allá, erradicar todo eso, colocar un departamento con piscina, y no le interesa nada a la gente. Y esa es la verdad.